tambores tocan, tocan, los tambores tocan, tocan y tocan, y los tambores tocan y tocan y tocan, y los tambores tocan. Tócame la charraca, tócame la charraca, tócame la charraca, toca, tócame la charraca, toca, toca y toca, y la charraca toca, y toca, y toca, y la charraca toca. Toca la tumbadora, toca la tumbadora, toca, toca la tumbadora, toca la tumbadora, toca, toca la tumbadora, y toca, y toca, la tumbadora toca, y toca, y toca, la tumbadora toca, y para, y para, la tumbadora para. Tócame los tambores, toca, tócame los tambores, toca, tócame los tambores, toca, tócame los tambores, toca, toca, y toca, y los tambores toca. Tócame la charraca, tócame la charraca, tócame la charraca, toca, tócame la charraca, toca, y toca, y toca, y la charraca toca, y toca, y toca, y la charraca toca, y para, y para, y la charraca para, y para, y para, la tumbadora para. Y toca, y los tambores toca. Tócame la charraca, tócame la charraca.